Hace 2 años, un tribunal de paz ciudadana condenó a prisión a un grupo de idiotas por beber en la vía pública. Estos hombres escaparon del retén y se instalaron clandestinamente en los guetos de Santiago Centro. Hoy, aunque el CAE los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contactar a... ¡Un Podcast Más! Protagonistas: Pablo Mora como Mora, Nico West y Fito como DJ Cabezón. Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 6 de la quinta temporada. Aquí en un podcast más, en este capítulo tenemos instrumentales de bandas no instrumentales. Recordarles también que nos puede mandar sus audios de WhatsApp al +569 4036 1997, +569 4036 1997, y estamos todos los jueves en vivo por Facebook a las 21:30 en www.facebook.com/unpodcastmas, y los viernes y los domingos a las 22 horas en www.radiosonomas.com. Los viernes a las 22 o a las 21. Los viernes a las 22. Bueno, así escucha los domingos a las 21. Ah, bueno, pero así, así también puedes escuchar un poco más de Radio Sonidomas. Todos los tiempos, toda la música en www.radiosonidomas.net. Y ya tenemos interacción en Facebook. ¿En serio? Un menoja, adivine de qué. ¿Un menoja? Sí, un menoja. Lo acabo de ver. Sí. De nuestra antifaz. Así es, nuestra querida antifaz. Y instrumentales de bandas no instrumentales. O sea, como por ejemplo, usted de repente está vacilando un disco de su banda regalona, ya puede ser Deftones, Arctic Monkeys, por ejemplo. Aquí ya estamos escuchando Arctic Monkeys. Estas son canciones, yo creo, que hacen las bandas para que el vocalista se vaya a tomar una chela, se vaya a fumar un cigarro. Y es donde la banda se explaya, se podría decir. Salud. Algo así. Ah, está tomando. Alguacil. Alguacil. Y entonces nosotros hicimos una selección más o menos media complicada, que por la cual pasamos por mucho alto y bajo. No, en realidad no fue. Buscamos por internet. Buscamos por internet. Donde están los temas instrumentales de bandas que no son instrumentales. Y vamos a partir hoy día ya. A tu hermana. No. Ya empezamos con eso. No. Tenía que ir la maldad ahí. La picardía del chileno. La picardía del chileno, con toda la picardía del chileno. No, vamos a empezar con qué. Godsmack. Ah, mire qué bonito. Una banda estadounidense de metal alternativo, originaria en Lawrence, Massachusetts. Formada en el año 1995, el cual el líder, vocalista, compositor, el cafetero, el... ¿Ah? El líder. El señor Sully Hernan, que es el vocalista técnicamente. Y bueno, está el guitarrista Tony Rombo, la bajista Robbie Merrill y batería Shannon Larkin. Y el tema que aquí les traemos es del disco, el Awake. Awake. Que este tema se llama Vampires. Y como ya les mencionamos, es un tema instrumental, porque les vamos a mostrar muchos temas instrumentales hoy día. Sí. Y ¿no este toca nada el vocalista ahí? No. Se va a pasear nomás. Se va a pasear. Yo creo que debe poner el diálogo de algo, porque ahí se le. De, le pone un piel. Diálogo de un programa de televisión que se llama Mysterious Force Beyond. Y nótese que esta canción recibió una nominación al Grammy por mejor instrumental de rock el año 2001. En el cual el señor Sully Erna dice... ¡Qué buen año! ¿Sí? Buen año el 2001. Te dice, yo soy súper malo para la fecha, yo tengo que tener todo anotadito. 2001 estábamos, yo creo que todos nosotros que estamos aquí presentes... Usando incluido... la bomba 4. ¡Claro! Incluido nuestro querido Gremlin aquí presente. Ah, de veras que tenemos aquí el... al Erlim para no caer en el... En la tentación. En la tentación de... librarnos de todo mal. No, de cómo se llama esto del... Se me olvidó. Uy, vino el señor cara de el papa. El sello de fábrica. Vino el señor cara de papa. Sí, po. El martes. ¡Ah, el papi! De Pope. ¡El papi! Sí. Viejo culiao. ¿Quién es? Negó lo que pasó con el obispo, con ese, el que tocaba a los niños. ¿En serio? Yo me perdí en... Yo ese día estuve puro encerrado tocándome. ¡Chupala! Y el alcalde, no me acuerdo de qué región, dijo: a los maleantes, por favor, no cometan ningún robo ni ningún acto de mal mientras el papita esté solo por en Chile. Hoy. Mientras el papita esté en Chile. Por favor, tómense vacaciones el día de hoy, no trabajen, sí, no roben, no asalten. Estaba hablando de Godsmack. Mire, God, sí, bueno, hablando Godsmack. De Papa God. Conexión ahí. El golpe de Dios. Bueno, lo que yo quería decir que el señor Sully Erna dijo sobre la nominación del Grammy fue: ni siquiera sé por qué fuimos nominados, porque estábamos en una categoría con Joe Satriani y los otros chicos, a lo mejor a la mejor interpretación musical. Lo siento, estoy leyendo. Y el instrumental que teníamos en nuestro disco fue un accidente, por lo que es bastante extraño que seamos designados para ello. Pero aún así... Fue como un instrumental de chiripa. Yo lo encuentro bastante bueno. ¿Así? El Awake, dentro de todo, es un muy buen disco de Godsmack. Y este instrumental, dentro de todo, igual refleja muy bien lo que fue el Awake. Mire. Así. Oiga, el papita se le voló hartas veces el jockey. Sí, pues que no sabe comprar ese caballero. No, pues... Él recibe la plata nomás y sí, después... Sí, pues él lo compra pura. Lo va a comprar a Make, yo creo. Compra puras pescas, pero yo le voy a dar un dato al Papa. ¿Ya? En una de esas, si le sacan la visera, le queda como el gordo del Papa. Para que no se le vuele. Sí, pues lo tiene que comprar en Loop Store, esta tienda online ubicada en Concepción, con despacho a todo Chile. Tiene las mejores snapback that had bit. No, bit bag. Bucket y camisetas de la NBA. Sugar Daddy. Y Sugar. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Las tienen en Loop Store. Así que ya lo saben, los pueden encontrar en Facebook e Instagram como Loop Store. Voy a poner la imagen. Oiga, ya que estamos al aire. Ahí está el loguito en pantalla saliendo. Ya que estamos al aire, recuerde que todavía tiene un momentito para concursar si quiere ganarse el concurso que tiene Loop Store. Así es, porque... Si ustedes entran a nuestra página de Facebook, le dan like y le dan like a la página de Loop Store también. Sí, a nuestra página de Facebook y a la de Loop Store. Puede comentar con la canción que más le recuerde estos dos yokis que se está rajando Loop Store, que uno es con la cara de Optimus Prime y otro es con el logo de Flash. Ahí están saliendo en pantalla la información. Ya ahí hay algunos participantes ahí en la sí, lista. Sí, ya hemos agarrado participantes este último tiempo. Y podrían ser más, todavía queda tiempo. Al final del programa estaremos sorteando la gorra que más le guste a usted. Así que usted ya sabe, usted tiene que ahí poner una canción que le recuerde a alguno de esos dos mequetrefes que están ahí en los yokis. Y el yoki puede ser suyo. Por ejemplo, les podemos soplar otro tema. Por ejemplo, ya que estamos hablando de temas instrumentales, un tema de instrumental de Fear Factory es Full Metal Contact, que puede servir muy bien para lo que es el de Optimus Prime. Por supuesto, lo otro que... No, ya se me fue, tengo muy mala memoria. No sé. Se me olvidó. Pero se le había olvidado, si estamos una hora y media haciendo la tarea a usted. Esta es la primera vez que yo lo voy a citar a una reunión, a usted y a usted. Usted no va. Señorita Bárbara, que está en Facebook, puede concursar también por una de estas gorritas. Así que, ¿qué tal si nos vamos con este temazo de Godsmack, que es Vampires? Vámonos con Godsmack entonces. Ya pues, vámonos con Godsmack. Vampires, aquí, en un podcast más. 99. Few creatures of the night have captured our imagination like vampires. What explains our enduring fascination with vampires? What is it about the vampire myth that explains our interest? Is it the overtones of sexual lust, power, and control? Or is it a fascination with the immortality of the undead? And what dark and hidden parts of our psyche are aroused and captivated by the legends of the undead? By the legends of the undead? By the legends of the undead? The mystery of the undead will continue to fascinate the living. The mystery of the undead will continue to fascinate the living. Creatures of the night have captured our imagination like vampires. What explains our enduring fascination with vampires? And what dark and hidden parts of our psyche are aroused and captivated by the legends of the undead? By the legends. Volvemos. Y usted, dígame. Usted el hombre que puede hablar rápido. Si usted está buscando las mejores salas de ensayo y tiendas de música, no tiene más que buscar y lo tiene que hacer en Band-Aid. Esta aplicación disponible en la Google Play Store con su cómodo sistema de geolocalización te permite encontrar el local que más te guste, estés donde estés, y acceder a su información de contacto para poder reservar tu hora de ensayo o bien consultar por el stock de tu instrumento favorito. Así que ya lo sabe, amigo, ahí está apareciendo en pantalla. ¡Qué bonito! Band-Aid. ¡Qué bonito se ve en pantalla! Disponible en la Google Play Store. Así que ya saben, ya. Band-Aid. Oye. Y volvemos. ¿Qué le pareció este temita, temón? Bonito tema, pero no me lo sé. Ah, ya. No, está bueno. Está bueno Osma. Está bueno Godmask. Godsmack. El golpe de Dios. El golpe de Dios. Los corderos de Dios. Ah, no, esos son otros. Y yo le traigo algo. ¿Qué me trae? Le traigo una chela. No. Ah, qué bacán. Tómesela. Mientras yo le cuento algo. Es algo de Mastodon. Una de una de las bandas como que ha sido revelación en el último tiempo. ¿El 2004 empezó a ser como más revelación? ¿2004 o 2014? Cuando vinieron al Maquinaria, como que aquí empezaron todos a escuchar Mastodon. Pero antes ya tenía... El 2004 los... en el mundo ya era revelación. En el mundo. Edmundo, usted no me conoce. No, no sé quién es ese personaje. Oye, esta banda está nominada a los Grammy para mejor álbum de rock por el Emperor of Sand, Grammy que se van a hacer entrega este año. Ah, mire, por el disco nuevo. Por el disco del año 2017. ¿Dónde viene? Show yourself. Y también está nominada a la mejor performance de metal. Es que aquí cantan todos. Todos cantan. El batero. Todos cantan. Y el batero también estuvo nominado. Y canta bonito. Por mejor. ¿Cómo se llama? Ejecutor de batería. Ya. Parece que no lo ganó. Pero yo creo que se lo merece. No se lo ganó. Pero no se lo merece. Y lo que yo traigo es del disco Leviatán, donde vienen grandes canciones como por ejemplo Blood and Thunder, que es parte de Rocksmith y creo ese, que de ese Guitar Hero. Es un gran single. Iron Tusk Cachetes. Megalodon, Aqua Dementia y Joseph Merrick, que es el tema que le traigo. Pero antes de que me dé los datitos que tiene usted, quiero comentarle un poco del arte que tiene Mastodon en las carátulas. Coméntemelo. Mastodon desde los inicios, desde el disco Remission, pasando por Leviathan, Blood Mountain y Crack the Sky, el arte estaba a cargo de Paul Romano. Ya. Y yo creo que este que era como el mejor artista en cuanto a carátula estamos hablando para Mastodon. Después Paul Romano da un paso al costado y para el disco de Hunter el señor AJ Fosick es el encargado de hacer la carátula de este disco, que representa como la cara del... de un toro como con madera y cosas así. Del Hunter. Y después para el Once More Round the Sun el señor Skinner es el encargado de hacer la carátula, una carátula un tanto más colorida con respecto a las anteriores. Y el último disco ya el señor Medusa Wolf, que lo pueden buscar en Instagram ahí todo su trabajo, es para el disco Emperor of Sand. Pero el señor Paul Romano fue el que hizo la carátula del disco Leviatán, que usted me tenía datitos del disco Leviatán. Ah, no, yo tengo basado en Dikimo. Yo tengo, bueno, lo que usted me había dicho, lo que habíamos contado de este disco de Leviatán es que está el álbum, es el arte conceptual de este disco está basado en su totalidad en la novela de Herman Melville, que es el escritor de Moby Dick. El cual ya. El cual igual se puede ver dentro de la carátula una ballena blanca el gigante. El pene de Moby. ¡Ah! Chupala. Y el tema que usted trae es el instrumental de este disco que se llama Joseph Merrick. Sí, es el nombre de alguien. Ese es también conocido como el hombre elefante, que nació el agosto del año 1862 en Londres y murió el 11 de abril de 1890. ¿Quién era este personaje? Era más bien conocido como el hombre elefante, ya que tenía malas formaciones dentro de la cara, el torso, las manos. Sus partes le crecían más de lo normal. Eso mismo, tenía elefantismo y también trabajó en circos. Tuvo una vida bastante triste, pero a pesar de que también el tipo lo encontraba medio imbécil por su apariencia. El tipo tenía un carácter súper dulce y educado. Y de hecho después se notó que el tipo era bastante inteligente. No es tan weón, amigo. No, de verdad. Era bastante inteligente. Sí, pues. Sí. ¿Qué más iba a hacer? ¿Vivir en una sociedad en la cual lo discriminara o estar metido en un libro donde nadie lo discrimine? Yo creo que hasta el día de hoy a personas que tienen... ¿elefantismo? Sí, se les discrimina. Pues. Sí, pues. En todo caso, es que es impactante ver a alguien que tenga, no sé, la media nariz con... No sé. Como el Kike Morandé. Como el Kike Morandé. Se le discrimina. Se tiene elefantismo en la ñata. O no sé, una pata gigante, weón. Raro, weón. Si la gente... O huele sabor que tiene la guata gigante. O Don Francisco. O Don Francisco. O nuestro, la papá gigante. O nuestro DJ. Son cosas que impactan a primera vista. ¿Le impactó la cabeza de nuestro DJ cuando la vio? Me encantó. Me la hiciste, maricón. Usted dijo, aquí puedo pintar un mural cuando se quede dormido. Puedo hacer el arte del invisible. El significano. Significano de la a lujo y detalle. Oiga, qué pesado usted, ya basta. Basta, no me moleste más, DJ. No, DJcito hermoso, uy. Yo lo quiero, yo lo quiero mucho. Te quiero. No me lo moleste. ¡Cállate, huevonao! Oye, Joseph Merrick. No le diga nada, profesora, se picó. Se picó. Se caracteriza también por ser un tema más o menos diferente a lo común que nos presenta Mastodon, un tema más tranquilé. Escuchémoslo, tengo ya la curiosidad de escuchar este lindo tema. Heterocuriosidad, esto es Joseph Merrick de Mastodon, aquí en un podcast más. Volvemos después de este temazo. Oye, mira, al Piolita. El DJ se rajó con el de Fear Factory, Full Metal Contact. Ah, pensé que Full Metal Alchemist. No, este temazo Fear Factory viene en la edición especial del Digimortal. Para los que lo quieran escuchar, viene la edición especial del Digimortal. Ya, es como los temas bonus. Que es bastante bueno el Digimortal. Una obra de arte, yo diría. Arete. De arte de metal industrial. Metal digital, se podría decir, porque es un sonido bastante digital. Es cuando Fear Factory quiere lograr ese sonido ya más digital, más tecnológico. Sin irse desde el sonido. Del sonido metal que ellos tienen. Bueno, aquí mismo podemos escuchar este tema que es Full Metal Contact del Digimortal, en el cual es como un resumen de lo que es el Digimortal, yo considero también. También tiene sus coros melódicos, tiene sus temas melódicos como Dark Bodies in the Darkness, creo que así se llama. Cuerpos oscuros en la oscuridad. Sí. Oh. Ay, viene la sección. Ándale. Ay, estoy sordo. Ay. Mamá, no. No. Ahí. Ahí. Mamá, ¿por qué no me abortaste? Cortitos. A cargo de. Mi querido DJ Cabezas. Los cortitos. Y se nos viene este gran bajista, pues. El querido Les. El señor Les Claypool, que nos trae el tema Hamburg Train del disco Pork Soda, que es más bien conocido como el tercer álbum de estudio de esta banda funk metal Primus. El tren de las hamburguesas. Sí, pues. De hecho, este es un tema de larga duración. Dura 8 minutos con 11 y es el track 13. Gusta este tema. Y aquí está Tim Alexander como en la batería, Larry Lalonde en guitarra y banjo, y Les Claypool. Que es obvio que va a estar Les. Obvio, si no está Les, no es Primus. No, pues. ¿Qué más les puedo contar de este disco? Que es del año 1993 y tuvo The Single, DMB y My Name is Mud. Me llamo Mud. El cual también tuvo una versión en español. Que acá acá igual algo cantó en español cuando vinieron a Chile para el cuando vinieron con Faith No More. La primera vez. Claro, la primera vez. Tocó Me llamo Mod, pero era como solo el. Sí. No fue entera cantada en español. Ahí me desilusionó un poco el querido señor Cola Les Claypool. Pero no, bueno, pero es que hizo lo que pudo. ¿Qué va a desilusionar a este caballero? Si nótese el sonido ya de este tema. No, sí, es que el ritmo típico del señor Les ya es un agrado. Sí, es un agrado. Y aparte cumbianchero. Y aparte este tema también es bastante psicodélico, hermánico, porque yo soy un psicoviajero de hamburguesa de soya. Psicoviaje, la hamburguesa de soya. Psicomagia, Jodorowsky. Psicomagia. Qué grande. Me da pena decir esto, pero vámonos con el siguiente. Ah, esto es Mushroom Head. Ah, pensé que se habían acabado los cortitos. No, por no, el no, piano. No. Esto es del primer disco de Mushroom Head. Se lo merecía. Sí, me lo merecía. ¿Qué más les puedo contar? Es el primer tema que aparece en el disco homónimo de Mushroom Head, lanzado el año 1995. Y si pueden escuchar aquí atrás, estos jóvenes usaron mucho sampler de película. Así puedo escuchar. ¿Alguna película conocida? Twin Peaks. Estoy googleando. Usan Twin Peaks, usan el cementerio de mascotas. Ah, Twin Peaks, o sea, vamos a estar hablando de Firewall with Me. Y de hecho, para que también lo recuerden, vamos a hablar el siguiente episodio del Director Cats. Ahí voy a sacar mis mejores calcetines para poder hablar. Y ahí yo voy a calcetinear brígido Twin Peaks. Y en lo que estamos escuchando aquí ahora, el sampler que suena. Sé que Fantomas pone un sonido así en ¡basta! El tema. Es High School Confidential o The Weird World of LSD. En el cual Habla un caballero de la diferencia entre un cigarro normal y un cigarro de marihuana. Pero hay mucha diferencia. La diferencia es evidente. Sí, pero aquí estamos hablando de los años 60. Del 58, más o menos. Y ahí dicen, los jóvenes no van a fumarse un cigarro de marihuana. Ellos dicen, let's turn it on or bless the joy. ¿Vámonos con el siguiente? Vamos con el siguiente. Esto es una maravilla. Para los choclitos que nos siguen. Este es un choclismo puro, delicioso, rico. Viva el porno. Que es el porno creep de Korn. Del álbum Life is Peachy del año 1996. Este es un tema dentro de todo que es instrumental, pero tiene una pequeña letra. Así que le hicimos un... ¿Cómo se llama? Unas trampitas por ahí. La letra, ¿cuál es la letra? La letra lo único que dice es closer to me, it's feels. Ah, entonces no, siguiente. No vale, está haciendo trampa. Este tema está por la formación original de Korn, que es Brian Welch, Head, el conocido Head. El conocido Head, más bien David Silveira, Monkey. Fieldy y el señor Jonathan Davis. El Monkey, el mono. Y eso es una maravilla para su oído. Vámonos con el siguiente entonces. Por estar haciendo trampa, tramposo. Yo no soy tramposo. Ya, esto es del single I Bet You Look Good on the Dance Floor. No. Que es por mentiroso. El primer sencillo lanzado por la banda indie rock británica Arctic Monsters. Oye, qué ubicado este niño, weón. Que son los monos árticos. Lanzado el 17 de octubre del año 2005. Han venido ya varias veces estos loquitos. Han venido dos veces. Para mí dos ya son varias. Vinieron para un Lollapalooza y vinieron con los Hives. Pero van a venir de nuevo. Lo más que seguro. Y este tema que estamos escuchando es Chun-Li Spinning Bird Kick. Parece que al DJ no le gusta. No, me está apoyando a mí. Ah. No sé leer. Y este es un lado B. Así que le rescatamos el lado B de los Arctic Monkeys ahí, que está bastante bueno, con un tema con nombre de Chun-Li Spinning Beard Kick. Que oye, es... hay muy buenos cosplays de Chun-Li por ahí dando vueltas. Ah, mire, ya sacó el ganso usted. Ya saqué el largo que llevo dentro. Oiga, no está molestando a nuestro Erling. Me gusta molestar. Nuestro Erling. Nuestro Erling tan querido que ya ha venido varias veces. A veces se queda dormido, a veces no. Hoy día no, hoy día está sano, hoy día está tomando aloe vera. Aloe Claudio. Vamos con el siguiente. Estos son los Pixies. Este es la entrada, ya se podría decir, al disco Bossa Nova, porque es el primer tema que se llama Cecilia Ann. Y este disco fue lanzado el año 1990. Mire que es viejo. ¿Y usted? No, yo soy un jovencito, no venga con lecer a mí. Oiga, ya va. En todo caso, ¿quién es el más joven de los tres? Yo, pues. ¿Usted es el más joven? Yo soy el más joven de toda esta sala, soy el más joven. Y yo soy el más viejo. Sí. Porque yo nací el 89. O el 87. Yo nací el año que vino el Papa. El Pape. Sí, yo nací. ¿Y le hizo la bendición el Papa? No, ¿qué me hace la bendición a mí? Yo ya tengo una pata en el infierno. ¿Qué me hace la bendición a mí? Usted hizo su bendición. Con todo lo que he molestado a los minusválidos, a todo el mundo. Estamos al aire. No, sí sé, pero es que yo ya asumido. Yo he molestado a todo el mundo. No, eso no se hace. ¿Pero qué dijo el alcalde cuando usted cuando esté el Papa aquí, usted se tiene que portar bien. Yo te voy a contestar, Clarín. Eso dijo el alcalde de en ese momento de Puente Alto. Oiga, que fuera este tema. Es como medio playero, surfista. Es playero, surfista. Sí, playero. Este disco está harto basado en lo que son los extraterrestres, ¿eh? Oye, me dentro subieron de lo que son sus letras. Me subieron los pasajes para la playa, para San Antonio. Y yo voy a la El Pape. Vamos al siguiente. Mire, y justo terminó el temita. Fue un larguito, no fue un cortito. ¿Qué suena? Ay, esto. Esto salió el álbum salió el 14 de julio de 1985. Y... disco negro. No, que pero qué carajería usted está diciendo. Es que tenía los ojos cerrados. Ah, ya. Este es del Master of Puppets, señor. Eso mismo, este es perdón. Orión, ya es la última obra que realiza el señor Cliff Burton. ¿Ve? El bajista que se murió en un accidente automovilístico. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Porque chocaron. Pucha. Y esta fue nombrada por la constelación Orión, por el que tiene un sonido medio espacial, que es la melodía, que tiene una duración de 8.23 y en la radio. Ya está disponible en todas las librerías. Déjame hablar, amigo. Oye, voy a hablar lo que yo quiera. Después de Cliff llegaría el troleado Jason News. El troleado. Oye, señor Jason. Que lo molestaron. Ese. Oiga, sí. Hasta bueno, que lo aburrieron. Hasta que lo aburrieron y él se fue y ahí... Abrieron todos sus brazos para que entre el señor... El gorila. El señor latino. El gorila. ¿Cómo se llama este buen caballero? Roberto Trujillo. Robert Trujillo, pues. ¿Y este para dónde va? Viene a buscar algo. ¿Se acabaron? Pero si eran seis. Ahí está su chela. Mire, va encima, viene a tirar los cables. No, pues. Ya. El señor Robert Trujillo, ahí está. Pero este... No sé ya cómo describir esta maravilla de álbum en realidad, que es el Master of Puppets. Yo recuerdo de la infancia haber tenido como las típicas fotocopias de partituras, estar sacando estos temas y... Bonita experiencia, pues. ¿Qué quiere creer? No. Un buen tema como para hacer. Los primeros temas que sacáis siempre de Metallica es como Enter Sandman. ¿Ya? Que es como, yo creo que uno de los más fáciles y entretenidos, por decirlo así. El otro es como Nothing Else Matters. Y este yo creo que sería como la otra cartita para... Porque este riff que suena de fondo es como entrete de tocar. Déjame contarle algo. Y bueno, este tema fue utilizado como el tema principal del entierro de Burton. El entierro de Tite. De Tite. ¡Tite! No, pues, cuando... No, sí. basta. No. Bueno, para el funeral del señor Burton usaron este tema. Ya que es como medio místico, la constelación de Orión, empieza con un bajo eléctrico. La Pachamama, la hamburguesa de soya. Entonces... Burton aquí asume el protagonismo en este tema, porque este tema es prácticamente el protagonismo, es Burton. Sí. A pesar de que ahí Kirk Hammer tiene el protagonismo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vámonos con el siguiente. Kirk Hammer me hace tanto rey. ¡Oh! Se acabaron. Hoy se hicieron cortitos. Me quedaron debiendo uno, parece. Sí, no, están los seis. ¿En seis. Serio? 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasó con mi calcetineo? ¿Cuál? El pájaro loco de Marte. Agreguémoslo ya que está ahí en la lista de fondo. Dele niñito ahí. No, ya no. No, pero chucha. Sí, no, sí le podemos dar. Démosle el gusto a usted. ¿Ya? Ya. ¿En serio me dicho uno más? Sí, dijimos nomás. Sí. El pájaro. Tengo el pájaro. de Marte. El que quiere calcetinear, pero no lo calcetinea tanto. Ese era el que había pedido. Oiga, yo. Oiga, suena como teleserie de turca. Este, la lloro suave. La chere sandwich. Sí, pues el pájaro loco de Marte, Faith No More, porque ella. Oiga, pero me está engañando, porque esto parece canción de teleserie turca. No. Pero es que ahí está sonando el teclado del señor. No, usted es un mentiroso. No, si es verdad, si la tocaron en vivo para un Reading Festival o algo así. Cuando están con el como negrito, ahí. Porque aquí están con el negrito. Sí, sí. No es completamente instrumental. No es instrumental. Tiene un featuring Daler Mendy. No, es un bonito tema. Bonito tema, pero del, no me lo sé. Del real thing, como decías tú. De la cosa real. De la cosa. De la cosa yeshual. Sí, y en vivo suena aún mejor. Suena más yeshual. Suena más cosa. Sí. Conche tu. Oh, qué. ¿Pero qué está haciendo? Es que estoy mirando el Facebook, que se une gente. Ah, ya, ya. ¿Y por qué esa mala palabra? Oiga, qué buen bajo. Sí, bajo. Ahí Billy Gould. Los turcos ahí la hicieron. Billy Gould, señor. Ah. Billy Gould, que fue el que rescató a los señores de cómo asesinar a Felipe. Y se lo llevó a. A Kula Robun Records. Ya listo, se acabó el bonus track. Váyanse a la ch... Ya. Ahora sí. ¿Se acabaron? Ya, listo, se acabaron. No, parece que el DJ no quiere que se acabe. ¿Se va a terminar? No quiso. No quiere. Ya, eso que sonaba era Woodpeckers from Mars. El pájaro loco de Marte. Oiga, mire lo que tenemos ahí sonando de fondo. Los señores Rise of the North Star. Que. No, pues está Vegeta ahí hablando. Es un Vegeta francés. Cacajote. Cacaroto. Sacre bleu, cacaroto. Omelette du fromage, cacajote. Pero bueno, ya que estábamos medio más lejos, medio por las Europas. Si usted tiene los Vegeta. ¿Qué tengo? Le están saliendo los Vegeta ya. No, no, no, sí, no, ahí se los veo. Ahí. No, no me vengan con mentira. No, sí. No, usted ahí es mentiroso. Tápeselos con una gorrita. Está el Papa en Chile, usted no tiene que mentir. Por eso mismo le estoy diciendo la verdad. Está en Perú, ¿no? Los Vegeta se los puede tapar con se una gorrita. Se fue el viejo culiado, qué bueno. ¿Con qué me lo puedo tapar? Con Loop Story, aprovechando. ¿Cómo usted lo está haciendo? Sí, pues como yo me. Pero yo no estoy pelado. Pero igual lo ocupo el gorrito porque me. Mentira. Oye, ya, déjeme dar la publicidad. Ya. Dela. Loop Store, esta tienda online ubicada en Concepción. ¿Dónde? En Concepción. Ah, ya, que estoy medio sordo. Con despacho a todo Chile, tiene las mejores dad hat buckets y camisetas de la NBA y todo el estilo noventero disponible para usted, para que se tape los Vegeta ahí, para que se cubra el sol y para que luzca el mejor estilo. Despacho todo Chile, esto es Loop Store. Oye, y nuestro querido director de Radio Sonido Más se encuentra presente ahora en la... Sí, se encuentra presente, un saludo para él, para el señor... Francisco Astor. Dice, por aquí le saluda el amo y señor de Radio Sonido Más. El amo y señor. El emperador. El jefecito. Oiga, y le tenemos concurso. Todavía puede participar. Todavía les queda un bloque. Les queda un solo bloque. Así que ya sabe, dele me gusta al fanpage de Loop Store. Al de un podcast más también. Y ahí hay una fotito que está en el fanpage del podcast y donde aparecen los dead jockey, un lindo micrófono con el loguito ahí del podcast, y usted solamente tiene que darle me gusta el fanpage de Loop Store, comentar su canción favorita de Flash o Transformer y ya está participando por su gorra, señores. Le queda poquito, le queda solo un bloque. Sí, un bloque para participar. ¿Con qué le podemos soplar? Justo nos estaban preguntando ahí si ya habíamos tirado los gorros y no, todavía no. Así que todavía puede participar, si quiere participar, no sé. ¿Usted quiere participar? Bueno. ¿Con qué canción se le ocurre? Participe, pues, gánese un jockey. No. ¿Flash o Transformers? Esa es la consigna. No se le ocurrió nada. Sí, ya. No, se le hicieron. Si se le ocurre algo, tiene hasta el último bloque para participar. Sí, todavía tiene. Está sobrio. Es el problema. Así que el aplauso para Loop Store que nos regaló estas gorritas para regalar. Nos regaló para regalar. Sí, pues. Un grande Loop Store. ¿Quién más se puede rajar con gorritas así en un concurso medio paupérrimo que tenemos de un podcast paupérrimo? Oye, ha participado harta gente. No, el concurso no fue paupérrimo, el podcast es paupérrimo. Oye, ¿no? Don Nico, güey, ¿me permite...? Le permito lo que quiera. ¿Me permite lo que quiera, no? Lo que quiera. ¡Cállate, huevonao! Gracias. Eso iba para usted, ¿eh? No, era para usted, por decir que... Era por mirarnos en menos. Era para usted, ¿ve? ¿Ve? Está hablando pura huevo. Ya. Huevos. ¿Nos vamos con otro tema? No, nos vamos con... Los Rusevs. Los rusos de Rusia. No contaban con los rusos de Rusia. Estos señores se llaman Amatori y es una banda rusa de metalcore formada el año 2001 en San Petersburgo. Qué buen año 2001. Ah, ya lo había dicho eso. Sí, ya lo dijo. ¿Ve? Y esta banda ha abarcado varios estilos musicales, pero son más conocidos como de metal alternativo, nu metal o group metal. Hoy que tengo que hablar para arriba, parezco como Max Cavalera. Y esta banda ha ganado 2 premios en el premio de música alternativa en Rusia el año 2005. Y bueno, ha realizado un par de giras, pero a Chile no van a venir. No van a venir a Chile. Porque no hay buen vodka acá. ¿Ah? No hay buen vodka acá. No, acá. No hay buen vodka. Vodka acá. Ya ha pasado por un par de vocalistas. Un vocalista se hizo fraile, después volvió. Simpática la banda, muy simpática. ¿Qué tal si nos vamos con el tema instrumental que tienen? De bueno, los discos en realidad son bastante difícil de leer. Creo que se llama Instinct of the Doomed. Oye, inevitable. Pero antes de que lance. Porque está todo en ruso. Antes de que lance el tema, quiero mandarle el saludito también a nuestro querido director de Radio Sonido Más. Mándeselo, pues. Nuestro jefecito ahí. Jefecito. Que no está tirando los programas ahora los viernes y los domingos. Jefecito, gracias. Gracias. Jefecito. Nos vamos a castigar, usted nos vamos mejor. A tirar por la ventana. Usted es el mejor, gracias. Así que se la dedico. Jefecito, si quiere puede venir un día y lo esperamos con un whisky. Sí, sí. El Nico ya dijo que lo va a comprar. Le tengo guardado un Jack Daniels ahí. Añejado hace. No de los que hace usted. No, uno con buenas intenciones. Ya. Con buenas intenciones, ningún whisky tiene buenas intenciones. Ya. Vámonos con este temazo de Amatori. Es pasiva. Es pasiva. Que. Es que me sale todo en ruso. Arraprastrus Kastrugenbach. No, pues eso es alemán. When I will forget. Es Brigitte Bristny Progrestakri. Se llama When I Will Forget. Bristente para usted. Trakri. Ah, When. Y su rostra. Ya, When I Will Forget. Del álbum. Bueno, está en ruso, así que el álbum salió el año 2004. Dejémoslo así. El álbum salió en el 2004 y se escribe en 3, 6, XK, H, O, Z, B corta. Oye, el jefe. No, B minúscula. El jefe se raja con las tortas curicanas, dijo. ¡Oh, hay torta! Bien, tenemos un aplauso, un aplauso para nuestro jefecito. Grande, jefe. Que resuene. Que resuene, señores. Ya. Ya. Vámonos con este tema de Amatori. Del disco del año 2004, que no voy a decir de nuevo. En aquí. En Urbus Pops y Urbus Más. Prestra Ingra. I want him. Hemos vuelto. Oiga, en gloria y majestad. Oiga, oiga. Dato curioso de este tema, esto es de Gatito Ross. El diálogo que usted está escuchando ahí era de, voy a decir, Laura Palmer. Terminator. De Terminator 1, de cuando Sarah Connor. Sarah Connor ya está choreada de que lo siguiera el hombre de metal. No sé, yo no he visto esa película. Me parece Arnoldo buena. Negro. ¿Ah? Arnoldo Negro. ¿Por qué? Schwarz en alemán es negro y, o oscuro, y Neger es negro. Ah. Se vienen los. Ah, noticias de esta semana. ¿Qué noticias musicales le tenemos? Viene el Papa. Vino el Papa. No, noticia importante en realidad. Se murió la vocalista de los Cranberries. La señorita, ¿cómo se llama? Se me da acá. Dolores O'Brien. Dolores del Orto. No, Dolores. No sé. Dolores. No es el. O'Riordan. ¿Cómo no? O'Riordan. Dolores O'Riordan. Titulares dicen que ya es un zombie. Se suicidó. Están contando. Bueno, el 2014 parece que ya estaba choreada la vida. Estaba aburrida ya. Sí, titulares decían que ya es un zombie. Eso decía el titular que me mostró el. Usted me mostró. Esta banda es de Irlanda. Esta banda ya es de Irlanda y ya lamentamos mucho esta nueva pérdida dentro del año musical que. Oye, pregunta si el gorrito que regaláramos era con sabor. No, eran de los que se usan en la cabeza. Oiga. No, me está leseando. ¿Sabe que no venía Journey? Sí. No viene Journey, viene el vocalista. Era el vocalista antiguo y nada más. ¿En serio? Sí, pues. Oh, pero igual se va a tirar sus temas de Journey, ¿no? Obvio, pero para el Festival de Viña. Pero igual. Y para el Festival de Viña ahora confirmaron hace poco a Jaime Kawai. A Jamiroquai. Yes. Ahí vamos a estar cubriendo. Europe también. Buenísimo. Entre tanto reggaetonero que va a haber, tanta porquería. Sí. Pasemos lenta, Bad Bunny. Que vuelva el rock a. Que venga el Tool. Que venga el Tool. El Fibonacci. Oye, ¿llegó la hora? Llegó el momento. ¿Ha concursado alguien más? En estos momentos. Para ver si lo ponemos en la lista del concurso que ya, como habíamos prometido, hoy es la fecha de sortear esta gorra de The Flash o de Transformers. Y los pasos eran tan simples como darle like a nuestra página de Facebook, Un Podcast Más, darle like a Loop Store y comentar con una canción que te recuerde a The Flash o The Transformers. Por favor. Si se dan cuenta, le respondimos a cada uno con un bonito GIF. Con un bonito GIF, sí. Sí, pues. Por favor. Había que responderle a nuestra gente tan querida, tan amada. Ya mire, yo tengo ya a los participantes en pantalla. A los participios. Para que sea lo más transparente posible. ¿Ya? Y. ¿Ya? Por favor, haga la tombolita. ¿Tiene el sonido tómbola por ahí? Sí, sí lo tenemos. Vamos con la tómbola. Vamos con la tómbola. En el primer lugar en la lista es el ganador del gorro que haya elegido. Lo vamos a. ¿Cómo se llama esto? Etiquetar ahí en la publicación. Y. Uno, dos, tres. ¡Feliz año nuevo! La ganadora es. Camila Isabel González Iturra, quien se lleva un gorrito. ¿De qué serie eligió? ¿Está viendo usted por ahí? Estoy buscando. Se lo ganó. Ella dijo Linkin Park, Iridescence, Transformers 3 Dark of the Moon. Entonces se lleva la gorrita de Transformers. La puede venir a buscar. Nos vamos a contactar con ella por interno para contarle que se lo ganó. Lo vamos a postear en Facebook y todo el cuento. Camila Isabel González Iturra, eres la flamante ganadora de la gorrita de Transformers cortesía de Loop Store. Y mira qué bonito. ¿Y para Flash? Para la próxima. Si siguen escuchando, ya, si siguen ya, mira, no, vamos a dejar en espera el de Flash, a ver si sale alguien más para el sorteo. Pero ya la de Optimus Prime se nos fue la de Optimus Prime. Más adelante yo creo que vamos a sortear la de Flash. Sí. Sigan siendo fieles a estas dos páginas que les dan amor, nosotros y Loop Store. Queridos radioescuchas, queremos recordarles que los amamos mucho. Y si quedó picado, bueno, vaya a vitrinear a Loop Store, ¿por qué no? Si hay cosas tan buenas. Hay camisetas de la NBA, de la MLB, de todo eso, pues también para que luzca todo el look noventero. El loop noventero ese que tanto echa de menos. Así que sí, las Dad Hat Buckets y todas las camisetas del estilo noventero las encuentran en Loop Store, tienda online ubicada en Concepción, con muy buenos precios y despacho a todo Chile. Ya lo sabe. Así que ya sabe, póngase ahí de acuerdo con el joven Caco y él, si usted no es de Concepción, ahí se la manda a guardar. No, se la manda. Loop Store. Grande. Llegó la hora de... No. Ya sorteamos los gorros, si nos estaban preguntando, ya sorteamos los gorros. Sí. Aún nos queda un gorro. Morí. Y nos vamos con los links. Estamos en vivo todos los jueves a las 21:30 en www.facebook.com/unpodcastmas. Los viernes a las 22 horas por www.radiosonidomas.net y los domingos a las 21 horas por www.radiosonidomas.net. Todos los tiempos, toda la música la escuchas en radiosonidomas.net. Y después de las retransmisiones nos vamos al Mixcloud, www.mixcloud.com/unpodcastmas. Ahí puede revivir todos los capítulos de las 5 temporadas que ya llevamos en curso. Ahí puede escucharlo todo. Al WhatsApp también nos puede contactar al +569. Mándenos un audio. 4036-1997. +569-4036-1997. Ahí puede comentar en vivo todos los capítulos que hacemos en vivo. Y vamos a pasar su audio, obviamente, en el programa. Oiga, yo quiero mandar un saludito para mi polola. Polola. Que la amo mucho y la quiero mucho. I love you so much. En alemán, po. And I miss you so much. Ich liebe dich. Yeah. Honey. I love you, honey. Ich liebe dich. Llegó la hora de presentar la última canción. Ok. Esto es conocido como el instrumental number one. Que es un lado B de una banda que sacó este álbum, que fue el 1999, pero lo que le vamos a mostrar es un single. ¿Y de quién yo estoy hablando? Es de los señores Chad Smith, Flea, John Frusciante y Anthony Kills. Si aún no sabe quiénes son los señores Red Hot Chili Peppers. Cuando estaba el señor Frusciante, qué buenos tiempos. Y esto es del álbum Californication. ¿Qué dice? Que fue sacado. ¿Qué hizo? Finalicé la transmisión, pero bueno. Gracias, gracias. Que fue sacado del single Scar Tissue en el año 1999. Y entonces, para despedir este lindo podcast y que sea algo variadito, elegimos los Red Hot Chili Peppers con el instrumental Number One, que es un lado B. Maravilloso. ¿Cómo se llama? Instrumental Number One. De hecho, se lo mandé ahí al WhatsApp. Sí, sí, estoy preguntando más. Ah, ya. Yeah. Instrumental Number One, Red Hot Chili Peppers. Esto ha sido el capítulo de Sonidos Instrumentales de Bandas No Instrumentales. La próxima semana tenemos capítulo especial de Phantom. Próxima semana capítulo especial, ya saben, los fanáticos de Twin Peaks, del Padrino, de la de profecía, la profecía de Rosemary. Ahí, si tiene algún director favorito, si nos quiere comentar algo, algún datito, ya sea de David Lynch, de Coppola, de ¿cómo se llama el otro caballero, el que Charles Manson le mató la novia, la esposa? El no que sé. Hizo el bebé a Rosemary. No sé. Ah, siempre se me olvida ese caballero. Bueno, no importa. Todas las canciones. Ahí va, nos vamos a ir un poco más al detalle de sí. eso. Todas las canciones y películas involucradas en el Director's Cut de Fantomas estarán presentes en el próximo capítulo. Así que ya sabes, sintonícenos el próximo episodio para que tenga este lindo episodio nuevo. Roman Polanski. Capítulo crossover con entre 7 y 9. Así que ya sabes. Nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias por su sintonía. Sigan participando por el gorro de Flash. Y les recordamos que los queremos mucho. Adiós. Rojo Chili Peppers. Instrumental number one.